Bienvenidos a Terraland, el planeta que estableceremos de base de operaciones. Desde aquí deberán partir hacia las distintas islas flotantes a fin de cumplir las misiones encomendadas y ayudarme a reconstruir mi nave. Desde ya muchas gracias y buena suerte.